La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Es un gusto tenerlos de nuevo en su programa La Esquina de la Salsa. Soy Luis Ordóñez y listo para traerle en esta noche las mejores canciones de este género que han hecho historia. Para comenzar, vamos a escuchar a Eduardo Santiago Rodríguez, aunque es más conocido como Eddie Santiago. Este compositor nació en Puerto Rico y desde que empezó su carrera ha tenido un gran éxito, aunque su mayor logro es la canción Mía. Mía, mía, mía, mi presente en tu pensamiento.

Uno de los mayores exponentes de la salsa del Ecuador es Paolo Plaza. Este esmeraldeño desde muy pequeño se dedicó a esto. Una de sus obras es ¿Cómo pudiste olvidar? Porque tú no lo has sentido. ¿Será que no?

antes de ir a comerciales, vamos con nuestro siguiente cantante. Él es la máxima figura de la salsa de Venezuela. Muchos ya deben saber a quién me refiero. Su nombre es Oscar Emilio, aunque la mayoría lo conoce como Oscar de León. Entre muchas de sus obras, la más famosa es Llorarás, que suena a continuación. Salsa está aquí, en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Espérenos un momento. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Galería Galo Galecio está destinada al dibujo y grabado de artistas nacionales y extranjeros en todas las técnicas conocidas.

Esa mujer es una canción de salsa romántica. Ha tenido éxito en varios países de Sudamérica y el Caribe. Fue escrita y cantada por Antonio Vega. A continuación, Esa mujer. Esa mujer volvió a levantar. La salsa romántica es un subgénero de la salsa, que alcanzó cierto éxito a finales de los años 80. Esta se caracteriza por melodías lentas y letras de temática basada en el romance. Una de sus mayores exponentes es Hechizo de Luna, interpretada por Edgar Joel. Real, compartir el momento y hacerlo eternidad.